Sobre hockey femenino, en este caso con la jugadora del Club La Barranca, Jimena Martínez Diab. Jimena, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Johnny y Daniel. Bueno. Todo bien. Todo bien. ¿Suspendieron las actividades allí en el club momentáneamente? Contanos un poquito. Sí, momentáneamente invitaron a todos los clubes a que cumplan con el aislamiento, así que suspendimos las actividades hasta el 3 de noviembre, en principio. ¿Venían entrenando ya con alguna normalidad? ¿Cómo habían llegado hasta este momento? Y hasta este momento ya habíamos empezado a jugar 5 versus 5, obviamente con todo el protocolo dentro del club, el ingresar con una declaración jurada, con barbijo, y bueno, y el 5 versus 5 fue lo que llegamos a jugar. ¿Viene de buenos años el hockey femenino de La Barranca? Sí, ya tenemos 10 campeonatos la primera. Así que hace varios años que venimos saliendo campeonas, sí. ¿Participaste en todos? En todos, tuve la suerte de participar en todos, 2012, 2013, 2014, 2016 y 17, 18, 19, que fue apertura y clausura. ¿Cómo fue el año pasado, como para empezar a hablar de ese tema de lo más cercano? Y el año pasado, bueno, tenemos también campeonas de la apertura y de clausura. Yo soy una de las jugadoras más viejas, así que bueno, jugando con unas nenas que tienen un nivel más tremendo. Experimentada. Sí, se podría decir que sí. Así que bueno, fue un año muy lindo. Bueno, la suspensión de las actividades está anunciada hasta el 2 de noviembre. ¿Son optimistas con poder volver en esa fecha o es algo que por supuesto irán evaluando? Yo calculo que van a ir evaluando. En lo personal creo que no va a ser posible, calculo que lo van a estirar unos días más por cómo está todo el panorama. Ojalá que sí, porque aparte yo considero que justo en los clubes es donde menos contagio hay. Estamos sí. Al aire libre y con todos los cuidados, así que ojalá que sí, que lo abran de nuevo. ¿Y cómo están en cuanto a la cantidad de jugadoras, digamos, en el club? Gracias a Dios seguimos manteniendo un plantel de 20, 22 jugadoras en la primera B donde estoy yo ahora este año. Lo mismo en la primera A. Yo pensé que se iban a dar de baja varias jugadoras con esto de la pandemia. Sí se dieron de baja algunas por una cuestión de que se iban a sus pueblos a estudiar y no estaban acá, sí. No podían ingresar. Pero volvieron muchas jugadoras que estaban estudiando, así que se sumaron a entrenar ahora con nosotras. Así que en eso sí, por ahí se complica ahora un poco entrenamiento por Zoom, pero bueno, el plantel sigue estando. Jimena, buenas tardes. Eso quería consultarte, los entrenamientos que llevan por Zoom, el hockey, un deporte de conjunto que necesita de la competencia como muchos otros deportes, ¿cómo lo sobrellevaron, sobre todo en la primera parte de la pandemia, donde fueron meses entrenando por Zoom? ¿Fue fácil, fue difícil, costó? Aburre un poco, ¿no? Después de un tiempo tener que entrenarse sola, faltan las ganas. Sí, aburre un poco, por ahí le poníamos un poco de entusiasmo porque era la única opción que teníamos de estar cerca y no perder todo el entrenamiento porque habíamos arrancado en marzo. Pero bueno, la verdad que costó un montón, entrenar físico solo por Zoom es muy difícil, muchos no tienen el espacio para hacer con palo y bocha, más el contacto que necesitas con otras jugadoras para no perder el ritmo. Cuando abrieron el club y empezamos a jugar, habíamos perdido un montón de ritmo y de contacto con la bocha, es muy difícil. Y bueno, ahora ya estábamos mejorando un montón y que nos vuelvan a cerrar otra vez implica volver al Zoom. Y la verdad que cuesta. Muchos ya estamos cansadas. Claro, ¿y había arrancado la competencia este año o todavía no? No, todavía no. ¿Cómo es el calendario habitual, digamos, de la Asociación Pampeana? Y arranca en marzo, los últimos años en julio, agosto ya cerraba con la apertura y continuaba después del receso hasta diciembre con la clausura. Claro. ¿Y es competitiva la Liga Pampeana? Porque me decís que ganaron los últimos 10 títulos. ¿Es competitiva en general o hay una cierta superioridad de La Barranca? No, es competitivo en tres clubes, es Independiente, Estudiantes y La Barranca, siempre puede ser para cualquiera. Bueno, La Barranca, no sé, algunas finales fueron porque las tenemos que ganar nosotras y en otras fuimos un poco más superiores, pero el nivel más o menos es lo mismo. Por ahí La Barranca lo que tiene es muchas categorías inferiores y entonces el recambio es mayor y tenemos mucha más cantidad de jugadoras por ahí que en Estudiantes. y jugadoras más jóvenes, pero después el nivel es más o menos el mismo. La Barranca es un club que en general ha hecho mucho hincapié en los aspectos psicológicos del deporte. De hecho, han sido uno de los primeros clubes que ha incorporado una psicóloga deportiva, si no es que fue el primero. Sí, el primero, si sí, no me equivoco. Primero. ¿Cómo ayuda esto a las jugadoras? Eso es bueno para cuando tenés algún problema grupal o con el entrenador, que podés ir a hablar, con María es la psicóloga, ahora tenemos a Flavia también, y ayuda un montón en cuanto también a relajación por ahí, antes de los partidos o en alguna liga que hemos ido a jugar nacional también, y en motivación también, ayuda muchísimo. Me imagino que en esta pandemia ha sido fundamental ese apoyo psicológico por el tema de la ansiedad, ¿no? Sí, por el tema de la ansiedad. Hemos tenido varios Zoom con la psicóloga y bueno, tratando situaciones particulares por ahí con jugadoras que no sé, que les cuesta más conectarse o todo esto del aislamiento. Jimena, no sé si querés agregar algo, si no te agradecemos por estos minutos y queríamos estar al tanto un poquito de la situación actual del hockey. Bueno, está bien. No tengo más nada para agregar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Jimena Martínez Díaz, allí jugadora...